desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Iniciamos una vez más otro episodio de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Cuando uno mira hacia el cielo en esta época del año y observa, por ejemplo, la nebulosa de Orión, a mí al menos me lleva a reflexionar, ¿no? Un poco como decía Leibniz en su momento, tratando de explicar ese principio de la física que llamamos causalidad. Decía, todo estado presente de una sustancia simple es naturalmente una consecuencia de su estado anterior, de modo que su presente está cargado de su futuro. Así, en un lejano pasado, una supernova sembró el espacio interestelar con una nebulosa que conocemos como Orión. En ella se han ido produciendo transiciones de fase como consecuencia del nacimiento de estrellas y mundos, y la materia, que en el pasado era simple, en el presente es más compleja y se está preparando para que en el futuro tal vez pueda llegar hasta la vida. Ahí, en una nebulosa sobre nuestras cabezas, podemos contemplar todos los ingredientes de las estrellas, los mundos, la vida y hasta la conciencia. Los finales del siglo XX quizás sean recordados como como la época en la que la ciencia, en particular la física de partículas, estudió las estructuras más pequeñas de la naturaleza, al menos hasta donde sabemos, y unió sus fuerzas con la cosmología, el estudio del universo como un todo. Y juntas, estas dos disciplinas esbozarían el esquema de la historia cósmica, investigando el pasado de las estructuras naturales en un cambio de escala enorme, desde los núcleos de los átomos hasta los cúmulos de galaxias. En realidad se podría pensar que la evolución de Darwin comienza en el inmenso cosmos, en donde las estrellas fabrican los materiales de la vida. El telescopio espacial Hubble nos llevó hasta los confines del universo profundo para ver viejas galaxias de 13.000 millones de años de edad y cercanas al del universo primitivo, cuando aún no existían estrellas, y la materia aún se estaba formando. Como decimos, la física y la cosmología hicieron algo así como un matrimonio por conveniencia y apresurado. Se juntaron dos disciplinas muy diferentes. Los cosmólogos son esos seres solitarios y mantienen sus miradas fijas en ese horizonte lejano y profundo, de los cúmulos de galaxias situados en el espacio-tiempo profundo y acumulan datos de la antigua luz estelar que le traen mensajes y les cuentan la historia del universo. Por otro lado, los físicos de partículas, en contraste con ellos, son relativamente gregarios, tienen que serlo, porque ni siquiera un Einstein sabe suficientemente de física como para hacerlo todo él solo. Son estudiosos del aquí y el ahora, inclinados a curvar cosas, volarlas por los aires, desmontarlas. Los físicos trabajan dura y rápidamente, obsesionados por la leyenda de que es improbable que tengan muchas ideas nuevas útiles después de cumplir los 40, mientras que los cosmólogos son más a menudo jugadores de finales, ¿no? Adeptos a las visiones de vasto alcance de quienes cabe esperar que realicen investigaciones productivas cuando llegan a una avanzada edad. Los físicos se dice que saben muchas cosas y los cosmólogos son más afines a saber una sola. Pero ahí hay que manejarse con cuidado, porque una sola es el cosmos. Y como decía Marco Aurelio, quien ha visto las cosas presentes ha visto todo, ¿no? Todo lo ocurrido desde la eternidad y todo lo que ocurrirá hasta el fin de los tiempos. Porque todas esas cosas son de la misma clase y de la misma forma. La realidad es que el tiempo transforma las cosas hasta finalmente hacerlas desaparecer, para que de nuevo, como en un ciclo de inmediato, puedan surgir otras nuevas que en realidad son del mismo tipo de las cosas que ya fueron. En el universo se cumplen esos ciclos en donde materia y energía dan origen a más materia y energía. A finales de los años 70, los físicos de partículas se aventuraron a acudir a seminarios de cosmología a estudiar las galaxias y los cuásares, mientras que los cosmólogos aprovecharon ingenios como el CERN y el Fermilab para trabajar en física de altas energías en instalaciones subterráneas, desde donde, de otra manera, también podían ver las estrellas. Algún famoso físico de aquellos tiempos dijo: la física de partículas elementales y el estudio del universo primitivo son las dos ramas fundamentales de la ciencia de la naturaleza que se han fundido esencialmente. Son muchas las disciplinas científicas que hoy en día se están uniendo en la búsqueda de objetivos comunes. Se investiga de manera conjunta y cada uno de esos apartados científicos finalmente para aunar resultados y llegar a un todo que tenemos la esperanza que nos muestre la verdadera naturaleza del universo, la materia que contiene y, por qué no, también el origen mismo de la vida. El encuentro entre físicos y cosmólogos fue el Big Bang. Los físicos identificaron simetrías en la naturaleza que hoy están rotas, pero que estuvieron intactas en un entorno de altas energías. Los cosmólogos, por otro lado, informaron que el universo estuvo antaño en tal estado de alta energía durante las etapas iniciales del Big Bang. y unidas ambas cosas, aparece un universo perfectamente simétrico cuyas simetrías se quebraron a medida que se expandió y se enfrió, creando las partículas de materia y energía que encontramos hoy a nuestro alrededor y estampándoles algo así como las pruebas de su genealogía. Claro que si no existieran simetrías, en la Tierra habría días de 24 horas y otros de 5 minutos. Viviríamos en un planeta deforme, en donde la gravedad proyectaría objetos en todas direcciones, habría explosiones inexplicables, sería un mundo peligrosamente caprichoso. Por fortuna, hay simetrías. Hay reglas que nos dicen que no, los planetas son esféricos, que los rostros son simétricos, que todos los días duran lo mismo, que hay frío y calor, día y noche, que hay positivo y negativo, que todo en el universo se rige por el equilibrio que se consigue en la igualdad de estas fuerzas contrapuestas, y de esa manera se llega a la simetría que nos rodea y podemos contemplar por todas partes. Sin embargo, nuestro universo es el de las simetrías rotas. Tres físicos recibieron el Nobel por las simetrías rotas de la naturaleza. Dos japoneses y un estadounidense ganaron el Premio Nobel de Física del 2008 por cosas que ayudan a explicar el comportamiento de las partículas más pequeñas de materia. En física, la idea de simetría refiere a un tipo de igualdad o equivalencia en una situación. En el nivel subatómico, por ejemplo, uno no debería poder decir si un espejo, por ejemplo, está invirtiendo una imagen, o si una película de estos eventos está corriendo adelante o atrás. Las partículas deberían comportarse justo como las llamadas antipartículas. Y si cualquiera de estas reglas es violada, la simetría se rompe. Una gran simetría rota surgió inmediatamente después del Big Bang, cuando solo una infinitesimal fracción más de materia que antimateria fue creada. Debido a que estos dos tipos de partículas se aniquilan entre sí al encontrarse, ese exceso de materia fue el que sembró el universo. Y en el suceso, sucedió la rotura de la simetría de la fuerza única que contenía todos los mecanismos y leyes de aquel primer universo. Al principio, cuando el universo era simétrico, existía una sola fuerza que unificaba a todas las que conocemos: la gravedad, las fuerzas electromagnéticas y las nucleares débil y fuerte. Todas emergían de aquel plasma opaco de alta energía que lo inundaba todo. Más tarde, cuando el universo comenzó a enfriarse, se hizo transparente y apareció la luz. Las fuerzas se separaron en las cuatro conocidas, emergieron los primeros quarks para formar protones y neutrones, los primeros núcleos aparecieron para atraer a los electrones que formaron aquellos primeros átomos. 200 millones de años más tarde se formaron las primeras estrellas y galaxias. Con el paso del tiempo, las estrellas sintetizaron los elementos pesados de nuestros cuerpos, fabricados en supernovas que estallaron incluso antes de que se formase el Sol. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una supernova anónima explotó hace miles de millones de años y sembró la nube de gas que dio lugar a nuestro sistema solar, poniendo allí los materiales complejos y necesarios para que algunos miles de millones de años más tarde, tras la evolución, apareciéramos nosotros. El universo está lleno de información que debemos buscar para tratar de entender los mensajes que nos envía, lo que nos quiere decir. Sabemos que el universo es todo lo que existe, desde la materia, las fuerzas que con ella interaccionan, y el espacio y el tiempo. Pero seguimos preguntándonos, ¿qué hacemos nosotros aquí? La materia evolucionada llegó hasta nosotros valiéndose del carbono, ese elemento esencial para la vida que conocemos. Las estrellas evolucionan desde que en su núcleo se comienza a fusionar hidrógeno en helio, de los elementos más ligeros a los más pesados. Avanza creándose en ese horno termonuclear, que es una estrella, cada vez metales y elementos más pesados, y cuando llega al hierro, explota en la forma de una supernova. Luego, cuando ese material estelar es otra vez recogido en una nueva estrella rica en hidrógeno, al ser de segunda generación, como nuestro Sol, comienza de nuevo el proceso de fusión, llevando consigo materiales complejos de aquella supernova. Puesto que el peso promedio de los materiales de fisión, como el cesio y el criptón, es menor que el peso promedio de los materiales como el uranio, el exceso de masa se ha transformado en energía a través de la famosa ecuación de Einstein, E igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa, en definitiva, es la fuente de energía que subyace en una bomba atómica. Así, entonces la curva de energía de enlace no solo explica el nacimiento y muerte de las estrellas y la creación de elementos complejos que también hicieron posible que nosotros estemos ahora aquí, y muy posiblemente será también el factor determinante para que, lejos de aquí, en otros sistemas solares a muchos años luz de distancia, puedan florecer otras especies inteligentes que, al igual que la nuestra, se pregunten por su origen y estudien los fenómenos de las fuerzas fundamentales del universo, los componentes de la materia y, como nosotros, se interesen por el destino que nos espera en el futuro. Cuando alguien oye por primera vez la historia de la vida de las estrellas, generalmente no dice nada, pero su rostro refleja escepticismo. ¿Cómo puede vivir una estrella 10.000 millones de años? Después de todo, nadie ha vivido tanto tiempo como para ser testigo de su evolución. Cuando mentalmente nos sumergimos en las profundidades inmensas del universo que nos rodea, al ser consciente de su enormidad, vemos con claridad meridiana lo insignificante que somos en realidad con relación al universo. Como en el caso de una colonia de bacterias que habita en una charca, allí tienen su mundo, lo más importante para ellas es eso, y no se paran a pensar que puede llegar alguien y de un simple puntapié enviarlas al infierno. Y sin embargo, por otra parte, al pensar en la mente, en la conciencia de la que somos poseedores, surge otro pensamiento totalmente opuesto y dice que somos algo más que simples seres vivientes. El simple hecho de ser conscientes del universo que nos da cobijo es ya un síntoma de una categoría un poco más elevada. Podemos decir que hemos dado los primeros pasos para dar el salto hacia otros mundos, pero aún nos queda un largo recorrido por delante. Uno de los principales problemas con los que tenemos que luchar, por ejemplo, en nuestro planeta, es el hambre, la igualdad de los pueblos. Tendremos que pensar en nuevas fuentes de energía que cubran las exigencias de una población creciente y exigente. Pero en todo esto, aunque vemos los conocimientos restringidos por una enorme ignorancia, es bueno explorar el universo para saber cosas como qué son los fotones y los electrones realmente, esas dos partículas minúsculas que tal vez encierren los secretos más profundos de la naturaleza. Constantes como la carga del electrón, la constante de Planck, la velocidad de la luz. Allí puede estar escondido mucho de lo que no sabemos. Ahí está la esencia de la relatividad, el electromagnetismo, cosas que hoy en día parecen nada más que preocupaciones de científicos sin aplicaciones prácticas, pero que en un futuro estoy convencido que puedan dar solución a los problemas de nuestro mundo, como la ciencia ha aportado toda la tecnología que poseemos hoy y que en definitiva nos facilita muchísimo la vida cotidiana. Ojalá sepamos este tipo de cosas alguna vez. Estoy convencido de que la humanidad es exploradora por naturaleza y algún día volveremos a esas raíces cuando los problemas más acuciantes en nuestro planeta comiencen a ser solucionados, tal vez con la migración a otros mundos o quién sabe. Hay mucho para pensar y especular. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Whitney Houston, How Do I Lie? Y de a poco en el mundo de la astronomía, Plutón se va haciendo noticia y vamos a escuchar hablar muy frecuentemente de él. El planeta enano 134.340 Plutón, situado allá, más allá de la órbita de Neptuno. En la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, celebrada en Praga el 24 de agosto del 2006, se creó esa categoría nueva, Plutoide, en la que se incluye a Plutón, y es también el prototipo de una categoría de objetos transneptunianos denominados Plutinos. Posee una órbita excéntrica y altamente inclinada con respecto a la eclíptica, que recorre acercándose en su perihelio hasta el interior de la órbita de Neptuno. Posee 5 satélites, Caronte, Nix, Hidra, Cerbero y Estigia, que son cuerpos celestes que comparten la misma categoría. Hasta el momento no ha sido visitado por ninguna sonda espacial, pero se espera que la misión New Horizons de la NASA lo sobrevuele en el 2015. Plutón fue descubierto el 18 de febrero de 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh, que vivió entre 1906 y 1997, desde el observatorio Lowell de Flagstaff, en Arizona, y fue considerado el noveno y más pequeño planeta del Sistema Solar por la Unión Astronómica Internacional y por la opinión pública desde entonces hasta el 2006, aunque su pertenencia al grupo de planetas del Sistema Solar fue siempre objeto de controversia entre los astrónomos. Después de un intenso debate, la Unión Astronómica Internacional decidió el 24 de agosto de 2006, por unanimidad, reclasificar a Plutón como planeta enano, requiriendo que un planeta debe tener una dominancia orbital, y se propuso su clasificación como planeta en el borrador de resolución, pero desapareció de la resolución final aprobada por la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, y desde el 7 de septiembre de 2006 tiene el número 134.340 otorgado por el Minor Planet Center. Su gran distancia al Sol y a la Tierra, unida a su tamaño reducido, impide que brille por encima de la magnitud 13.8 en sus mejores momentos, o sea, en perihelio orbital y oposición, por lo cual solo puede ser apreciado con telescopios a partir de los 200 milímetros de abertura, fotográficamente o con cámara CCD. Incluso en sus mejores momentos aparece como un astro puntual, parecido a una estrella, amarillento y sin rasgos distintivos, porque tiene un diámetro aparente inferior a 0.1 segundos de arco. Fue considerado hasta el 2006 el noveno planeta del Sistema Solar, pero ese 24 de agosto, después de la propuesta del astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi, ante la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Praga, se clasificó a Plutón como planeta enano. Incluso durante muchos años existió la creencia de que Plutón era un satélite de Neptuno que dejó de ser satélite por el hecho de alcanzar una segunda velocidad cósmica, no más que en los años 70 esta teoría fue rechazada, quedó solo como un mito. Ahora la nave espacial más rápida que haya lanzado la humanidad, la New Horizons de la NASA, se aproxima sin pausa hasta su destino, Plutón. Y los expertos y el equipo de la misión de la Agencia Espacial Estadounidense han comenzado la cuenta atrás para la llegada de la sonda al planeta enano, preparada para dentro de poco menos de un año. New Horizons fue lanzado en 2006 y desde entonces atraviesa el sistema solar a más de 1,5 millones de kilómetros al día. La intención del equipo es que el primer acercamiento se produzca en enero del 2015 para que la nave realice una campaña fotográfica intensiva gracias a su procesador de imágenes de reconocimiento de largo alcance. Esto va a ayudar a los controladores de la misión para determinar la ubicación de Plutón, que es incierto por unos pocos miles de kilómetros. Van a utilizar las imágenes para precisar la distancia de Plutón de la nave espacial y luego corregir los motores hasta conseguir la situación necesaria. Todas las comprobaciones se realizarán para cumplir perfectamente con el acontecimiento más esperado, que tendrá lugar en julio del 2015, cuando la sonda se acerque a solo 10.000 kilómetros del planeta enano. A principios de año, Plutón y su luna Caronte serán tan grandes como dos puntos distantes, pero pronto se van a empezar a hinchar hasta que se puedan observar como mundos en toda su plenitud. Las imágenes que tomará New Horizons de Plutón en su mayor acercamiento van a superar a las mejores fotografías del Hubble, según indicó Alan Stern, quien señaló que si la nave tomara imágenes de la Tierra con su cámara a esa altura, se podrían ver los edificios de manera individual y con toda su forma. Una misión que nos va a mantener ocupados por los meses que siguen y tal vez varios años. Realmente la humanidad no ha tenido una experiencia como esta en un encuentro con un planeta desde hace mucho tiempo. Todo lo que se vea del planeta enano en esta misión va a ser una verdadera revelación. De hecho, Stern ha comparado este proyecto con la misión de Mariner 4, que sobrevoló Marte en julio de 1965. En ese momento, muchas personas en la Tierra, incluso algunos científicos, pensaron que el planeta rojo era un mundo relativamente suave, con agua y vegetación que ayudaba a la formación de vida. Y el Mariner 4 reveló una superficie reseca de una inquietante belleza. En cuanto a lo que la NASA espera de esta nave, el investigador apuntó que hay una posibilidad real de que New Horizons descubra nuevas lunas y anillos. Están volando hacia lo desconocido y no se sabe realmente lo que se va a encontrar. Y otra misión interesante de la NASA es la OSIRIS-REx, una nueva misión, New Frontiers, para el estudio del sistema solar, que como indica su nombre, se trata de una sonda que debe tomar muestras de un asteroide cercano para traerlas a la Tierra, con un costo de $800 millones, sin contar el lanzador. Se lanzaría probablemente en el 2016 con un Atlas V y en 2020 se acercaría al asteroide 1999 RQ36, un pequeño cuerpo de apenas 500 metros de diámetro. Permanecería cerca del asteroide durante unos 500 días, levantando un mapa global de su superficie, y después de recoger unos 60 gramos de regolito de la superficie con un brazo robot, pondría rumbo a la Tierra y en septiembre del 2023 la cápsula con las muestras aterrizará en el desierto de Utah. El diseño de esta cápsula sería similar al empleado en la misión Stardust. La sonda tendrá 5 instrumentos, entre ellos 3 cámaras ópticas e infrarrojas, un radar, un lidar y un espectrómetro de rayos X. Lleva una batería de cámaras, un altímetro láser, un espectrómetro visible e infrarrojo que va a dar información espectral entre las 0.4 y 4.3 micras, un espectrómetro de emisión térmica para medir los lugares de toma de muestras entre 4 y 50 micras, un instrumento que emplea el cambio por el efecto Doppler en las señales de radio para poder medir el campo gravitatorio del asteroide, y un instrumento que se llama Touch and Go, Sample Acquisition Mechanism, que no es un instrumento propiamente dicho, sino un brazo robot, que es el que servirá para recoger muestras del asteroide. OSIRIS-REx va a ser la tercera misión de tipo New Frontiers de la NASA, después de New Horizons y Juno. Las otras dos candidatas que no han resultado todavía aprobadas, al menos hasta donde sé, es una sonda para el estudio de Venus y una llamada Moonrise, que viene a ser una especie de repetición de la misión japonesa Hayabusa, pero un poco más ambiciosa y con más medios. Aunque sin duda es una misión muy interesante, es cara, teniendo en cuenta el objetivo. La NASA ha considerado simplificarla para que pueda ser lanzada como una misión de tipo Discovery más barata, pero parece ser medio imposible. Pero el estudio de los asteroides cercanos a la Tierra y otros objetos es interesante, porque son los cuerpos que más posibilidades tienen para ser visitados por una misión tripulada en la próxima década. Así que podría ser OSIRIS-REx la precursora de la primera expedición tripulada más allá de la Tierra, desde la era Apolo. Otro tema musical, interpretado por Celine Dion y los Bee Gees, Inmortalidad. Every ounce of me Y vamos a hablar un poquito de observación, porque este mes de abril se las trae. Es un mes que además es parte de un año repleto de eventos para ver por todo tipo de observador, desde el más básico, ¿no?, el más novel, a los más avanzados. Tenemos oposición de Marte, eclipse total de Luna, ocultación de Saturno por la Luna, oposición del asteroide Vesta y el planeta enano Ceres, muchas conjunciones, en fin. Lo más interesante es que hay dos eventos, bueno, el 8, en estos días, nos encontramos con una oposición de Marte que se produce porque estamos ubicados en el espacio Sol-Tierra-Marte, con Sol y Marte a los lados opuestos de la Tierra, y eso lleva a que nos encontremos con la menor distancia, o sea, 92 millones de kilómetros en esta oportunidad, y por eso es más brillante y va a ser visible desde el ocaso hasta el alba, el planeta Marte digno de ser observado y fotografiado. La oposición de Marte se da más o menos año por medio, ya que la órbita de Marte alrededor del Sol equivale a 2 años terrestres, o sea, 687 días. Así que este año se encuentra en oposición y el venidero va a ser detrás del Sol, o sea, dicho en términos astronómicos, se va a producir una conjunción solar. En estos días se da la menor distancia, que en esta oportunidad les decía es de 96 millones y medio de kilómetros, y dado la excentricidad de la órbita de Marte, cada 15 a 16 años se da la mínima más cercana, y esa puede llegar a los 56 millones de kilómetros. La de ahora, podríamos decir, es promedio, y la siguiente mínima más cercana será en julio del 2018, cuando estaremos a pocos menos de 58 millones de kilómetros. Es importante aclarar que, dado el tamaño de Marte, que es equivalente a la mitad de la Tierra y que estamos hablando de semejantes distancias, puede vérselo a simple vista, pero siempre como una estrella rojiza. Más o menos brillante, según el momento, no más que eso. Pero estos días, al este, temprano, bien alto a medianoche sobre el norte y luego bajando hacia el oeste, se va perdiendo con las luces del alba. Marte es el cuarto de los planetas interiores más cercanos al Sol, o rocosos, ya que posee una superficie sólida y puede verse innumerable cantidad de fotografías de sus montañas, valles, acantilados, antiguos volcanes, llanuras y, sobre todo, rocas y polvo, brindando algunas veces un paisaje monótonamente árido, pero indudablemente rojizo. Debido a la gran cantidad de óxido de hierro en forma de polvo fino que cubre todo, incluso flotando y tiñendo su casi inexistente atmósfera de dióxido de carbono, sin oxígeno ni ozono, tiene una presión atmosférica que es solo un 0.6% de la terrestre. El agua no puede permanecer en la superficie en estado líquido, dado su pequeño tamaño, masa, que le da poca fuerza de gravedad, y la carencia de una atmósfera razonable, hace que las moléculas del agua superen la velocidad de escape del planeta y simplemente se escape de él. Podríamos preguntarnos si Marte se parece en algo a la Tierra, y se pueden decir tres cosas. La duración de su día es de 24 horas 37 minutos, que tiene casquetes polares, aunque un gran porcentaje es hielo seco, y que tiene cuatro estaciones, ya que el eje de rotación de Marte está inclinado unos 25 grados, casi igual que el terrestre, que lo está un poquito más de 23 grados. Marte luce por estos días de una magnitud de menos 1.5, destacándose fácilmente en esa zona del cielo y encontrándose en este momento con las estrellas de fondo de la constelación de Virgo, a unos 7 grados de Spica, la principal estrella de Virgo, a la que se le puede notar una tonalidad blanco azulada por tratarse de una estrella supergigante azul, astronómicamente más grande y caliente que el Sol, aunque la constelación en sí es extensa y de estrellas poco brillantes, por lo que es muy difícil de rearmar esa figura que imaginaron los antiguos. El 13 tenemos la oposición del asteroide Vesta, el cuarto en ser descubierto en 1807 por el alemán Heinrich Olbers, con un tamaño de 525 kilómetros. La órbita al Sol le demanda poco más de 3 años y medio. La sonda Dawn lo acompañó durante un año, obteniendo importante información sobre su composición, geografía, interacción con el Sol, etc. Y ahora se dirige la sonda al encuentro con el planeta enano Ceres. La oposición se produce ese día a las 10:28, tiempo universal, ubicándonos a 184 millones de kilómetros de distancia. Con una magnitud 5.7, está actualmente con las estrellas de fondo también de la constelación de Virgo a 3 grados de Ceres y 12 grados de Marte. Digamos que es fácilmente observable por los que conocen un poco el cielo, para evitar confundirlo con las estrellas de fondo, incluso con prismáticos, ¿no? Desde que oscurece, mirando hacia el este, lo tenemos allí. Y el evento tal vez más importante y más fácil de observar es el próximo eclipse de luna, el 15 de abril, o sea, en la noche que va del 14 al 15, que va a ser posible de observar por una gran cantidad de zonas de la Tierra, un eclipse total, que ocurre cuando la luna, en su órbita alrededor de la Tierra, se sumerge la umbra de nuestro planeta, una zona en la que no le llega luz directa. Cuando la luna entra de manera completa en la umbra, se dice que el eclipse es total, como el de esta ocasión. Los eclipses de luna, por definición, se producen solo en luna llena, momento en el cual la luna se encuentra opuesta al sol, con la Tierra en el medio. Y la razón por la cual no hay eclipses lunares en cada luna llena es el producto de la inclinación de la órbita de 5.1 grados, que hace que la geometría adecuada para un eclipse sea menos común. Si la luna cruza la eclíptica, o sea, la línea por la cual se desplaza el sol en su recorrido anual por el cielo, al estar en fase llena, ahí se produce el eclipse. El día, la noche que va del 14 al 15 de abril. La hora, la parte más interesante del inicio de la totalidad, es a las 5:58 tiempo universal, a eso de las 2:58 de Argentina, pero técnicamente el eclipse comienza un poco antes. Si es posible ver en su ubicación, si la luna se encuentra por encima del horizonte, sí. El único requisito es que la luna se encuentre allí, por encima del horizonte, y que no esté nublado, nada más. Si la luna es visible, el eclipse es visible. Puede verse a simple vista, sin peligros. No existe ningún peligro relacionado con este evento. Se puede disfrutar a simple vista, con binoculares o con telescopios. Y pueden buscar fácilmente los horarios, de acuerdo. O sea, yo les di la hora en tiempo universal. De acuerdo al país en que se encuentre, bueno, le hacen la suma o la resta que corresponde. En el caso de Argentina, estamos en el huso horario menos 3, así que hay que restar 3 horas al horario tiempo universal para obtener la hora local. El eclipse va a tener una duración total de 5 horas, 43 minutos y 54 segundos, con 1 hora, 17 minutos y 48 segundos de totalidad. El diámetro de la umbra será de 0.7 grados y el de la penumbra de 1.2, con la Luna ubicada a 385.093 kilómetros de la Tierra, mostrando un diámetro aparente de 31.3 minutos de arco. A diferencia de los eclipses de Sol, los de Luna son observables desde todas partes, en donde la Luna se encuentre por encima del horizonte, como les decía, ya que es un fenómeno que ocurre en la Luna y no en la Tierra, a diferencia de los eclipses solares, en los que su observación queda limitada a una estrecha franja de terreno. En un eclipse lunar, el Sol, visto desde la Luna, es ocultado por la Tierra. El fenómeno puede ser observado sin necesidad de filtros ni de ninguna protección adicional, puede ser visto a simple vista, sin problema, fotografiarlo con telescopio, teleobjetivo, disfruten porque no hay ningún peligro en su observación. Al momento del eclipse, la Luna estará ubicada también en la constelación de Virgo, con la estrella Spica a 1.8 grados al sudoeste del limbo lunar. El planeta Marte, que como les decía ya ahí está cerca de la oposición, se encontrará brillando a magnitud menos 1.4, 8 grados al noroeste de la Luna, y Saturno puede ser observado algo más lejos de la escena principal, a 28 grados al este de la Luna, en la constelación de Libra. A partir de las 7:07, tiempo universal, la Luna se hallará completamente inmersa en la umbra y ahí se inicia la fase de la totalidad. El rasgo más espectacular de este momento es el color entre naranja brillante y rojo ladrillo que va a tomar nuestro satélite y se debe a que la sombra terrestre no es completamente oscura ya que la Tierra posee una atmósfera que tiene el efecto de desviar parte de la luz hacia el interior de esta sombra, un fenómeno conocido como refracción, alcanzando así la superficie lunar y siendo inmediatamente reflejados hacia nuestro planeta. Si la Tierra careciese de atmósfera, la Luna sería prácticamente invisible a nuestros ojos. A lo sumo, se la observaría como un círculo negro sobre el fondo estrellado. La intensidad del color varía de un eclipse a otro y es un factor fundamental la cantidad de partículas en suspensión en la atmósfera. A mayor número de partículas, más oscuro es el color de la Luna. Si quieren medir el brillo de un eclipse en su fase total, se utiliza una escala de Danjon, que fue publicada por primera vez por el astrónomo francés André Danjon en 1920, y es utilizada desde entonces. L igual 0 implica un eclipse muy oscuro, prácticamente invisible, especialmente en la totalidad del eclipse. L igual 1, un eclipse oscuro, grisáceo o amarronado, los detalles son distinguibles con dificultad. L igual 2 indica una coloración rojiza oscura, con la zona central de la umbra muy oscura y las zonas exteriores relativamente brillantes. L igual 3, un eclipse rojizo, usualmente con colores amarillos en el borde de la umbra. Y L igual 4, una coloración rojiza brillante o naranja, con tonos azulados muy brillantes en el borde de la umbra. Así que por favor disfruten de este evento que nos ofrece el cielo, que un eclipse nunca nos decepciona. Y hasta aquí llegamos con el programa número 356 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com y nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur. Y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast, el portal para podcast en español, iVoox, en iVoox.com. Nos reencontramos en la próxima semana con un programa que espero llegar a armarlo. Va a ser bastante especial, bastante atractivo para todos, estoy seguro. Nos reencontramos entonces en la próxima semana. Nos despedimos con un tema de Enigma, Sensing the Spheres. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.